Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Fórmula en los Negocios, gracias por acompañarnos. Gracias también a Aranza Angulo de Adibor. Ella es nuestro community manager y que viene trabajando con usted permanentemente en las redes sociales. Comuníquese con ella a través de arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Y verá que podemos tener conversaciones muy interesantes con usted acerca de lo que platicamos en el programa, de lo que decimos, también de lo que usted nos quiera criticar o nos quiera sugerir, hágalo a través de las redes sociales. Adibor, que es patrocinador también, colaborador nuestro, pues ya durante, ya va a cumplir 4 o 5 años, estuvo Fernando Santa Cruz con nosotros, que también viene los sábados a platicar con usted cada 15 días de temas importantes y relevantes sobre las tecnologías de la información. Adibor es una empresa pues nueva, emprendedora, que ha roto fronteras, tiene oficinas en México, en Guadalajara, en Morelos, y la verdad que pues él le puede ayudar en todo lo que sea marketing digital. La verdad que acérquese a Adibor, acérquese a nosotros, nosotros lo podemos poner en contacto con Adibor. También déjeme decirle un abrazo a nuestros amigos de National Soft y muchas felicidades en estas fiestas. National Soft también es una de las empresas a nivel nacional, inclusive ya internacional, yucateca, que ha crecido muy favorablemente, y yo sí reconozco que tanto Adibor, National Soft tienen el distintivo de ser socialmente responsables y que sí están ejercitando este lado B del liderazgo que le estamos platicando. Entonces, pues acércate también a National Soft, ellos tienen el famosísimo software restaurantero, Soft Restaurant. Cuando usted vaya a un restaurante y vea la pantalla naranja, ese es el software de National Soft. Déjeme decirle que están hasta en Dubai. Así es de que nomás fíjate, vea la calidad más que tiene. Márquele 941-5077 o escríbales ventas@nationalsoft.com.mx. Y bueno, también ya para terminar con las menciones de este programa, le voy a recomendar a nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas del Sureste para que se haga un check-up médico. Todavía hoy, 12 de diciembre, está usted a tiempo antes de arrancar las posadas. Aunque pues algunos ya, si anda usted crudelio, no vaya a hacerse el check-up, mejor espere a que se le pase. ¿No, doctor? Pues sí, yo creo no, que no es conveniente. No, porque le van a dar resultados equivocados. Claro, van a salir muy distorsionados, pero mire, vaya, pero yo sé que usted está perfectamente bien en estas fiestas, así es de que te voy a decir el paquete ejecutivo para hombre. Análisis de laboratorio que incluye biometría hemática, examen general de orina, química sanguínea completa, antígeno prostático, perfil hepático y la prueba de ultrasensible USPCR, que son buenísimas esas pruebas. Radiografía de tórax, electrocardiograma en reposo, prueba de esfuerzo, ultrasonido de abdomen superior, ultrasonido de próstata, espirometría, evaluación por especialista en nutrición, evaluación cardiovascular, evaluación por médico internista. ¿Cuánto te costaría esto en un hospital normal? 15 mil pesos o más, quizás. Puede ser, ¿no? Puede ser, sí, porque es muy completo. Está muy completo. Y fíjense, amigos, son 6,800 pesos, IVA incluido. Perfecto. Vaya al Centro de Especialidades Médicas en Avenida Colón y esquina con calle 60, enfrente del Hotel Hyatt. Diga que lo escuchó en Fórmula en los Negocios y le van a dar un trato preferencial. Pero bueno, me acompañan Laura Alcalá y el doctor Víctor Gámez Simas de Control Odontológico y estamos con estos temas para hacer el lado B o el lado humano del liderazgo. Del liderazgo. Sí. Y bueno, otro punto muy importante es la humanidad. Va. Y bueno, no se refiere más que a ser un gran ser humano. y que bueno, pues en algunos círculos sociales pues se han vivido algunos mitos de que es necesario ser únicamente frío, calculadores y hacer un lado nuestras emociones. Un líder efectivo pues tiene esa capacidad de ser frío y calculador e inmensamente humano a la vez. Entonces, si tienes esta posibilidad, ¿por qué no ejercerla, no? Además, eso, fíjate que independientemente de que si es verídico, no sé por qué en algún momento se llegó a pensar que el ser duro, el ser frío, como lo decías, ese era el estereotipo del jefe o del líder para poder conseguir las cosas que quiera con toda la gente que está a su alrededor. Yo creo que el ser humanitario, el ser una persona que ejerza el liderazgo con sencillez, también te hace muy feliz a ti y hace muy feliz a la gente que está a tu alrededor, y te puedo asegurar que vas a conseguir los objetivos y las metas que se propongan con muchísimo más facilidad. Por claro, supuesto. Porque vas a provocar que la gente se comprometa más contigo, con la empresa. Claro, que se sienta a gusto, que se sienta fíjate, bien. Fíjate, Víctor, dijiste algo que me llamó muchísimo la atención y que fue la pregunta, ¿en qué momento se decidió en la historia de la humanidad que el ser frío calculador era lo que era más efectivo, ¿no? Y en una reflexión que me gustaría compartirles, yo creo que mucho tuvo que ver que al mostrar el lado humano se asimiló mucho con mostrar el lado débil. Sí, debilidad. Y que muchos puntos en la historia que han sido muy marcados en la humanidad ha sido de colegas de trabajo, de país, de continente, de todo, que se llevaban muy bien, que se conocían muy bien y que al haber una ruptura y un distanciamiento entre ellos, utilizaban la parte que conocían débil, entre comillas, okay, de cada uno en su contra. Okay. Entonces, como que esa es la impresión que yo tengo, por eso te digo, esa es la reflexión que encuentro de el por qué empezamos a hacer a un lado nuestra parte humana, porque la considerábamos sinónimo de debilidad, y que nos empezamos a ir del lado de frío, de calculador, de autoritario, de que no me importa lo que tú digas, se hace lo que yo diga. ¿Por qué? Porque yo soy el jefe, yo soy el que pone el dinero, yo soy el de la casa, yo soy, ¿ya me entendiste? Sí, claro. Yo soy el adulto. Uh-huh. Entonces, como que se abrió una brecha tremenda. Y yo creo que ya estamos en esa época de rescatarlo, porque esa brecha llegó a tal grado que hicimos una ruptura con la naturaleza. Sí. Yo creo que aquí, fíjense, es importante, sí, y para mí sí es importante reflexionar la pregunta que hiciste, doctor. ¿Cuándo empezamos con eso? Julio Laya, en su libro Del conocimiento a la sabiduría, dice: cada pueblo en la historia de la Tierra ha tenido una cosmología. Es decir, todo pueblo ha vivido en la historia de la humanidad, ha respondido a las preguntas: ¿qué es esto? ¿Qué es el universo? ¿De dónde venimos? Y las respuestas a estas preguntas es a lo que en las sociedades hoy, nosotros, la sociedad occidental, nos ha llevado a esa separación del humano, porque pensamos que el universo es materia, es material, es físico, y pensamos que el universo no piensa, no tiene emociones. Uh-huh. Y ahí es donde empezó el camino de los científicos, de los historiadores, de los filósofos, en esa búsqueda fuera de nosotros, de encontrar de dónde venimos, porque es, y más cuando nos encontramos que ya no somos el centro del universo, cuando Copérnico empezó a decir que nosotros éramos una minúscula parte de todo un universo, pues nos sentimos solos, nos individualizamos. Y esa soledad y ese dolor nos ha llevado a buscar el poder y el control que nos aleja de lo humano. Bueno, es una... Así, yo les recomiendo que lean el libro Del conocimiento a la sabiduría, de Julio Laya, que toca ese tema, doctor. No, claro, además, lo que dijo Laurita tiene de verdad muchísima razón. Eso le da a mucha gente le da miedo demostrar debilidad. Correcto. No, yo creo que pueden, no dudo que algunas personas sí aprovechen esa situación para atacar o dañar o afectar a la persona. Pero yo creo que nosotros no debemos de apartarnos nunca del lado humano. Yo no le llamo debilidad, doctor, se le llama vulnerabilidad. Vulnerabilidad, así es. Y porque somos vulnerables, queramos o no, que quieras aparentar otra cosa es distinto. Pero doctor, se nos acaba el programa, ¿dónde te pueden localizar, por favor, si nos das todos tus datos? Gracias, Control Odontológico, estamos en la calle 21, número 415B de la Colonia México Oriente. A 200 metros del semáforo de Plaza Fiesta. Nuestros teléfonos es 927-5110 y 926-4429. Por favor, les mando un saludo a mis amigos y a todos mis pacientes. Gracias. Gracias, doctor. No, gracias a ti. Gracias, Laurita. Vámonos, Laura. Pues que tengan un excelente fin de semana y espero les haya gustado el programa. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien. Nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.